Ciencias Sociales, Carlos Pescader, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Aldo? Buenos días a la mesa y a la audiencia. Bien, novedades en torno a la situación que se ha planteado ya desde hace varios días aquí en la facultad. Bueno, seguimos muy preocupados por la situación. Vemos que a esta altura de los acontecimientos estamos en un punto muerto de las negociaciones. Hace dos semanas que nosotros venimos intentando, desde la gestión de la FADEX, trabajar entre las partes. La FADEX forma parte de la universidad, en la búsqueda de un acuerdo consensuado que permita una salida más o menos acordada y no violenta de la situación en la que estamos inmersos. Lamentablemente hasta ahora no se ha podido llegar a acuerdos que permitan vislumbrar una salida inmediata. Sí se hizo durante toda la semana pasada mesas de preacuerdo, por decirlo de algún modo, con la secretaria de Bienestar Universitario, la profesora Cristina Cano, una de las abogadas asesoras de la Administración Central, la doctora María Suárez Amieva, y la abogada Victoria Nafa. Hubieron dos reuniones. En una segunda reunión estuvo más ampliada, participando secretarios de las facultades. Y el viernes pasado, después de un punto muerto, tuvimos una reunión en la que participó la decana Olivares, participé yo y el rector y el vicerrector, entregándole a la abogada Nafa la propuesta que se hacía desde la universidad. Esa respuesta formalmente no fue respondida. O sea, la propuesta era de gestionar una incorporación de las trabajadoras a la economía social, ¿sí? Era la desocupación del decanato, la incorporación a organizaciones de la economía social y la disponibilidad de la Secretaría de Bienestar Universitario para hacer un trabajo de contención y de gestión de trabajos. Decano, usted dice que no hay una respuesta formal, o sea, el rechazo que uno ha conocido ha sido a través de las redes sociales y demás, no ha habido una contestación. No ha habido una contestación formal hasta el momento, de acuerdo a las informaciones que yo tengo desde el vicerrectorado, que es precisamente Nataine quien hizo la propuesta el viernes pasado. Acabo de hablar con el vicerrector, sigue estando la disponibilidad a la mesa, pero nosotros estamos ya en una situación límite para la facultad, en el sentido límite de maniobra política y de maniobra administrativa, en el sentido de que hemos tenido reclamos vía carta documento, por ejemplo, de APUNC, manifestando exigiendo que se levanten los asuntos administrativos y que para la condición para iniciar las actividades es mantener la seguridad de higiene. O sea, nos piden que habilitemos la limpieza. Tenemos también la petición de la comisión directiva del centro de estudiantes en pleno, que nos reunimos en el día de ayer, con una serie de peticiones que tienen que ver no solo con la reanudación de las clases, en vista que está en condiciones de perderse el cuatrimestre, sino de tramitaciones que hacen que estudiantes de distintas carreras, por no tener una certificación de alumno regular, por ejemplo, pierdan la obra social, o situaciones de becarios que necesitan a esta altura de los acontecimientos hacer las tramitaciones necesarias para seguir manteniendo las becas. Hay pedidos de estudiantes que están haciendo pase a otras carreras y a otras unidades y a otras universidades que están frenados. Cualquier tramitación requiere de pase por mesa de entrada y las resoluciones correspectivas, y eso está frenado. O sea que estamos en un punto, y está pronto a las elecciones del claustro estudiantil, que no son solo elecciones para los claustros de la Facultad de Lenguas y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, sino que también son para el Consejo Superior. O sea que a este punto estamos en una situación ya de riesgo institucional, por decirlo de algún modo, porque no son solo las clases de FADEX y de FARE las que están en riesgo, sino situaciones que tienen que ver con la dinámica de la institución en su conjunto. Eso, y también tenemos un pedido de docentes de abogacía que nos piden que en cumplimiento de nuestros deberes de funcionario público habilitemos las aulas, levantemos el asueto académico y trabajemos para que estén dadas las condiciones de que se cumpla con los requerimientos de la enseñanza y aprendizaje. O sea que la verdad es que la situación es gravísima y a esta altura de los acontecimientos, en un punto muerto, nos ponen en una situación al límite a la gestión en el sentido de poder maniobrar hacia un lado o hacia el otro, porque las exigencias son tales que no podemos cumplir con ninguna de ellas, digamos, ¿no? Está así, a todo esto hay que agregarle la cuestión académica y la situación de los estudiantes. Son muchos días sin actividad. ¿Qué riesgos se corren en cuanto a aquella materia, se me ocurre, cuatrimestrales y demás? ¿O qué posibilidades hay de poder reprogramar, sí, después de casi, ya tenemos 23, 24 días sin actividad? Bueno, depende de cuándo podamos hacer algún inicio de actividades. La universidad en su conjunto ha tenido situaciones similares en las que los cuatrimestres se han readecuado y reprogramado para cumplir objetivos de mínima y garantizar de algún modo que esos contenidos mínimos, esos objetivos mínimos, estén dados y estén evaluados y acreditados como para seguir adelante. Recuperar el tiempo, eso es imposible, por eso nosotros no hablamos de recuperación, hablamos de readecuación, de contenidos, de readecuación de objetivos. Y las reprogramaciones de finales se pueden hacer en tanto y en cuanto, digamos, permita haber de llamado a llamado un tiempo mínimo de espera como para que el estudiante, la estudiante que no pudo rendir o que salió mal, pueda recuperar esos contenidos, reprogramar su estudio y poder hacerlo. Pero bueno, va a depender mucho de lo que pase en las próximas horas, de la posibilidad de reabrir medianamente o totalmente la facultad. Hemos tenido, se imaginan ustedes, la cantidad de consultas permanentes por parte de alumnos, sobre todo, y de padres de alumnos. Hay algunos docentes de la facultad que han decidido, yo no sé llamarle clases, no hablo de las clases públicas, de dar algún tipo de clase a sus alumnos en distintos lugares. Institucionalmente, ¿esto qué significado se le puede dar? ¿Tiene algo de validez? ¿No tiene validez? ¿Es simplemente como para mantener a los chicos en tema y que, bueno, no sea tan grave la falta de clases? ¿Cómo? Bueno, la normativa vigente en ese sentido es clara. El dictado de las asignaturas es en el lugar donde tiene sede la carrera. En ese caso es el espacio físico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el espacio físico de la Facultad de Lenguas. Nosotros hoy tenemos una reunión con los directores de departamento a las 3 de la tarde y una de las cosas que vamos a informar es que no podemos negarnos a que los docentes de motu propio se reúnan con sus estudiantes y aclaren contenidos que se hayan dado, hagan lecturas de apoyo y demás. Lo que está claro es que no se puede avanzar en el cuatrimestre esas clases, esos encuentros que tengan los docentes por fuera de las instalaciones de la facultad o en la misma instalación de la facultad, pero sin el cronograma completo de actividades, sirve como apoyo, no como avance de contenidos de cuatrimestre. Hubo, por parte que tenga conocimiento, por parte de las autoridades de la universidad, más precisamente el vicerrector, que es el que se ha acercado aquí a la facultad, Ana Tainer, de mantener diálogos individuales con los trabajadores en conflicto? Nosotros lo que sabemos es que cuando se inició el conflicto, desde la Secretaría de Bienestar hubo conversaciones con algunas de las personas que pertenecían a la cooperativa Mariano Moreno, y que la instancia que están proponiendo formalmente el rectorado o la universidad de reubicación en organizaciones de la economía social, se les han ofrecido y y han aceptado, y hoy por hoy están trabajando en otro lugar. No sabemos, no tenemos conocimiento fehaciente de que ya se ha avanzado con otras trabajadoras y trabajadores, pero esa es la propuesta formal que está haciendo la universidad. Usted lo ha explicado muy bien, la gravedad de la situación. Uno, más allá de que no ha habido una respuesta formal, si lee o escucha, hoy por ejemplo hay una convocatoria a todas las organizaciones, gremios y activistas que participan de la multisectorial por la resolución del conflicto que atraviesan las trabajadoras, hoy a las 20, y si uno lee la consigna de la convocatoria, se da cuenta que por allí un acuerdo, un arreglo en base a lo propuesto por la universidad parece como complicado, por la reincorporación de las trabajadoras de limpieza, esa es la consigna, o sea que parece que están bastante alejados en sus intereses, en sus propuestas, bueno, tanto la universidad como... A mí me parece, Aldo, que a esta altura de los acontecimientos el conflicto ha tomado magnitudes que están desproporcionadas y que se salen de las líneas de trabajo que se había propuesto en febrero de 2016, que fue el acuerdo al que se había arribado entre las partes, entre la universidad, las facultades y las trabajadoras que habían sido despedidas por una empresa que era la empresa Litoral Cleaning. Y esa salida era la salida a través de las organizaciones de la economía social y la posibilidad de establecer un pliego de bases y condiciones para una nueva licitación en la que se priorizara precisamente las actividades de las organizaciones de la economía social. Lamentablemente desconocemos cuáles son las situaciones internas de la propia cooperativa, las influencias y las asesoramientos que han tenido de parte de agentes externos, pero la verdad es que en febrero de este año nos desayunamos, por decirlo de algún modo, con que esa posibilidad que veníamos trabajando un año completo se desborda por la renuncia que hacen de algún modo las trabajadoras a participar de la cooperativa Mariano Moreno y el no incorporarse a alguna otra organización de la economía social que les permitiera entrar en la licitación. Es cierto también, hay que decirlo, que las trabajadoras y los trabajadores de la cooperativa Mariano Moreno en su momento iniciaron una tramitación ante el INAES para generar una propia cooperativa. La propia cooperativa había iniciado los trámites en la provincia de Río Negro y se las habían validado. Era la cooperativa Primero de Mayo Fisquiamenuco, y con ese nomenclador fueron al INAES, y el INAES, apelando a un decreto, si no mal recuerdo, el 2015 del 1994, les impidió la constitución de una cooperativa que tuviera como finalidad, como objeto, la limpieza, porque digamos el Estado Nacional no debería contratar a cooperativas que tengan como objetivo la limpieza, seguridad y algunas otras cuestiones más. Eso es lo que figura en el decreto. Pero no es menos cierto que hay muchas cooperativas que están habilitadas, no es menos cierto que el rectorado volvió a insistir con incorporación a cooperativas que ya están habilitadas, y no es menos cierto que en el Estado Nacional, Provincial y Municipal hacen limpieza a cooperativas. O sea, más allá del decreto que tiene vigencia, que no está anulado y que este gobierno nacional lo ha tomado ahora como un elemento para frenar la organización de nuevas cooperativas, no es menos cierto que en los distintos estamentos del Estado, federal argentino, nacional, provincial y municipal, hay cooperativas brindando servicios de limpieza. Así que a nosotros nos parece que a esta altura, la magnitud del conflicto ha tomado magnitudes desproporcionadas, se han salido de los cauces que se venían trabajando y no está ajustado a la realidad el tema de la reincorporación, porque nunca fueron empleados de la universidad ni de la facultad. Fueron, empleadas por una empresa que realmente no tenía las condiciones para haber licitado. Bueno, la licitación que se concretó y fue justamente después de haber advertido las propias unidades académicas la situación de precariedad en la que estaban, las que denunciamos, las unidades académicas, junto con la universidad, denunciamos la situación. Y después fueron asociadas a una cooperativa, que fue una cooperativa propuesta por las propias trabajadoras. También hay que decirlo que en febrero de 2016 había más de una posibilidad de incorporarse a organizaciones de la economía social. El rectorado propuso dos, me acuerdo segura, la tercera no la recuerdo, pero 2/3 cooperativas, y ellos propusieron una cooperativa Mariano Moreno y se aceptó. O sea que, en realidad, ellas fueron empleadas por una empresa que las despidió y después asociadas a una cooperativa que ellas mismas se desasocian. Por lo tanto, yo entiendo que reincorporación a la universidad no es el término adecuado para usar con la consigna o con cualquier tipo de negociación. Bien, decano, muy amable por haberse acercado aquí al estudio Madre de Plaza de Mayo. Bueno, seguiremos con la evaluación del tema.